estar soñando, amor, cuando estoy bailando así. Tenerte en mi brazo, bombón, mueve tu cintura que es para mí. Ay, cosita linda, mi bien, como un tallo muy cimbreador, suave entre mis brazos. Baila suavemente, negrita, linda, cosita buena. Mueve tu cintura, mi nena, que yo me estoy muriendo. Muy feliz me siento, chiquita, tenerte yo en mis brazos. Mueve tu cintura, mi nena, que yo me estoy muriendo. ¡Eso! ¡Venga! Soñando, amor, cuando estoy bailando así. Tenerte en mis brazos, bombón, mueve tu cintura que es para mí. Ay, cosita linda, mi bien, como un tallo muy cimbreador, sube entre mis brazos. Baila suavemente, negrita linda, cosita buena. Mueve tu cintura, mi nena, que yo me estoy muriendo. Muy feliz me siento, chiquita, tenerte yo en mis brazos. Mueve tu cintura, mi nena, que yo me estoy muriendo. ¡Eso! Cintura, mi nena, que yo me estoy muriendo. Muy feliz me siento, chiquita, tenerte yo en mis brazos. Mueve tu cintura, mi nena, que yo me estoy muriendo. Bueno, bueno, bueno.